de Javier. Es una nona muy divertida. Le gusta ir al baile y que la acompañen a la salida. Ni el frío ni la lluvia la pueden detener. El baile la apasiona, la hace estremecer. Cómo lo baila, cómo se mueve esa abuelita. Cómo lo baila, cómo se mueve, cómo menea su cinturita. Cómo lo baila, cómo se mueve esa abuelita. Cómo lo baila, cómo se mueve, cómo menea su cinturita. Cómo lo baila, cómo se mueve esa abuelita. Cómo lo baila, cómo se mueve, cómo menea su cinturita. Cómo lo baila, cómo se mueve esa abuelita. Cómo lo baila, cómo se mueve, cómo menea su cinturita. Tengo una compañera que les quisiera yo presentar. Le dicen la bailarina porque ella baila en cualquier lugar. Es flaca y muy menudita, ella es chiquita y muy juguetona. Bailando se baila todo y si hay concurso esa es la campeona. Baila, baila, que baila, baila. La bailarina ya entra y sale siempre bailando. Mi buena amiga, baila, baila, que baila, baila. La bailarina ya sale siempre bailando.